Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comando de demolición, buenos días. ¿En qué podemos ayudarle? Oh, comando de demolición, debes ayudarnos. Necesitamos un magazine. Pero no cualquier magazine. Que tenga noticias, pero sobre todo locales. Noticias socioambientales. Que articule con la red de emprendedoras y artesanas del Valle. Que tenga perspectiva transfeminista y también socioecoambiental. Tiene que tener micros súper interesantes. No se olviden de las voces de las niñas, ni de los adultos mayores, ni de los adolescentes. Con agenda LGBTIQ+. Que sea territorial. Corresponsales por el mundo. Y tiene que estar en red con otras radios comunitarias. Con agenda cultural. También con magia. Conspiraciones. Tienen que tener el calendario biodinámico. Y no se olviden de la música. No esperamos menos de ustedes. ¿A qué dirección hacemos el envío? Por Radio Comunitaria El Brote. En la 90.3. De lunes a viernes de 10 a 12. Comando Demolición. ¡Actívese! Buenos días, Villa Ciudad Parque. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Esto es Comando Demolición miércoles socioambiental. Un miércoles que nos despertó con una grata sorpresa y fue ese chaparrón, esa lluvia que hoy y todavía ahora nos acompaña. Y cambió también la temperatura, se puso fresquito. De pronto iniciamos marzo, miércoles primero de marzo y parece que se fue el verano. Buenos días, José. Hola Carito, muy buenos días para todos, ¿cómo andan? Bien. Empezó marzo, empezó Nueva Onda Encantada, así que bueno, vamos con todo. Llovió, ¿qué más podemos pedir? Hermoso no tener que regar hoy las plantitas. Que llueva chipá. Ay, por favor, si nos estás escuchando y ya arrancaste el desayuno con algo calentito, harinas, que esperamos que sean integrales y orgánicas, que no tengan glufosinato de amonio ni nada de eso, nada. Que nos hemos enterado que de pronto desde hace un par de años nos vienen alimentando con eso. Esa fue una de las grandes noticias y novedades de esta última semana. Sí, totalmente ilegal, pues tampoco había ningún convenio aprobado ni nada. Eso fue hace poquito nada más. Si tenés alguna tortillita, un chipá y estás disfrutando ahora y nos querés acercar a la radio, Te recibimos así, con la puerta, los brazos abiertos. Te vamos a estar acompañando hasta las 12 del mediodía en esto que es miércoles socioambiental de Comando Demolición en Radio Comunitaria El Brote, transmitiendo en vivo desde el Centro Social y Cultural El Semillero. Si te querés comunicar con nosotras, con nosotres, puedes hacerlo al 3546-532523. Es válido también el mensajito de texto, pero si no, también nos mandás un WhatsApp o te podés comunicar con nosotros a través del Instagram. Instagram, @comando.demolición. Y acordate que cada mensaje que nos mandes vale por el sorteo que estaremos realizando el día viernes de los productos de nuestra emprendedora, emprendimiento de la semana, que es Come Chingonas, las hamburguesas de legumbres tan ricasas que hacen rico, Nati yo. Karina. A ver cómo me anoto. Por ¿con favor. ¿Qué identidad? Identidad secreta. Sergio, hola, mándanos un mensajito. Ay, qué ricas, son una delicia las de garbanzo, me encantan. El día lunes veíamos todos los sabores que tienen y uno mejor que el otro, es muy gourmet también, así como cebolla caramelizada y cosas riquísimas. Riquísimas. Me encantan. Date una vuelta por el canal de YouTube de Comando Demolición para poder disfrutar de todos los contenidos que hacemos a diario en nuestro programa. Le mandamos un beso grande a Sami, que es la que se encarga de hacer los videos, de subirlos a las redes también. Grosa compañera. Gracias, beso enorme. Y también te invitamos a pasar por el canal de YouTube de Radio Comunitaria El Brote para que también puedas disfrutar de todos los contenidos que hacemos en la radio comunitaria. Dale, por favor, clic a la campanita, sumate, suscríbete y podés dejarnos algún comentario también. Movamos el algoritmo entre todes. Y, por supuesto, nos podés escuchar por nuestra web elbrote.org. Ahí también hay muchísimos contenidos. Y te lo recomendamos. También podés escucharnos a través de la app del Brote, en caso de que nos estés escuchando desde otro lugar a donde no estaría llegando nuestra señal de radio tradicional, claro. Digamos, convencional. La app se escucha re bien, pero bueno, yo estoy muy, muy cerquita de la radio. A mí me encanta. A mí me gusta esto de prender el aparatejo. Yo tengo la radio del celu, que se escucha re bien también. Auriculares y ya, bueno, en altavoz. De una, altavoz, y ahí te acompaña en todas las actividades, en donde sea que andes, Radio Comunitaria. Y también me encanta, bueno, cuando aparecen la oyencia espontánea, que se suben al auto y cazan la señal de la radio y dice, oh, por ahí enganché la columna, qué bueno. Bueno, qué eso bien. Está buenísimo también. Pero por bueno, favor, está bueno tener mensajes. La información para poder escuchar, y si no, lo puedes escuchar grabado también. A mí me gusta Instagram por eso, porque siempre, si no es en el muro, en las historias, siempre está el enlace para escuchar el programa grabado. Podés escuchar uno y ahí te tira el enlace de Google para escuchar cualquier otro día. Está ahí como muy marcado en los detalles qué día es, si es el miércoles socioambiental, si es el martes transfeminista. Bueno, está fácil de ubicar. Los jueves mágicos, como pura magia. Por favor, qué hermoso que es este programa que hacemos entre todos. Sí, bueno, arrancamos entonces Comando Demolición. Tenemos el clima, bueno, algo te habíamos anticipado, que está fresquito. Había un pronóstico como de 35 grados para hoy, pero bajó. Bajó, igualmente va a estar caluroso, porque se nota que está pesado el ambiente todavía. Está acá pegajoso. Hay unas nubes cargaditas y está cerrado. Así que bueno, ojalá que llueva y libere un poquito, que llueva un poco más. Pero hay una máxima de 29 grados, así que va a estar pesadito, ¿no? Va a estar para río. Uh-huh. Ay, me tienta ir hasta el río a ver si creció. Claro, porque llovió mucho de pronto y bueno, pensamos que tal vez más arriba en la sierra ha pasado lo mismo y ya debe estar llegando la crecida también. Bueno, entonces el pronóstico que yo tengo para hoy es de tormenta eléctrica, como que mantendría ahí la inestabilidad por el día de hoy. Y mañana y pasado se viene la ola de desmonte, 35 las máximas aproximadamente, despejado. Bueno, se viene el fin de semana. Se podrá disfrutar del río, muchísimo calor. Gente, sembremos nativas, por favor. Ayer estuve en Santa Rosa, un paréntesis cortito, estuve en Santa Rosa de Calamuchita, iba caminando por el centro y en un momento llegué a la Plaza de la Madre. Me paré debajo de un espinillo y era abrumador la diferencia de temperatura. Sí. Impresionante cómo se sentía menos el calor, pero radicalmente menos el calor, ¿no? Debajo de una nativa. Sucede acá, caminando, cuando todavía vemos que quedan algunos terrenos que están baldíos, pero que no están así tipo cancha de golf, cambia la temperatura, se nota, ¿no? Los pelos de nuestros brazos sienten y las piernas. sienten el cambio de temperatura, es notorio. Así que si lo vemos así, sin ningún tipo de medición, sin ser científicas, bueno, sí, imagínate a nivel planetario lo que la repercusión que tiene eso, ¿no? Sembremos, plantemos nativas, aunque sea en nuestro patiecito, así como un acto personal, individual y totalmente revolucionario, la sombra de nuestros árboles, sí, ¿no? Sí, además eso, la sombra de un árbol nunca, o sea, podés hacer un techito, una pérgola, una galería, pero nunca va a ser el mismo fresco, ni la misma sombra, ni el mismo intercambio de biomasa y de oxígeno y de dióxido de carbono que tiene un árbol. Uh-huh. No tiene comparación, así que no importa si tarda 50 años en crecer y hacer y convertirse en un árbol frondoso, el momento es ahora. Es ahora. Ay, qué bien. Vamos, José, vamos, ya, ponenos música, Pau, y nos vamos a... Por favor. Bueno, pasamos los números útiles. Decíamos ayer sumar algunos números útiles interesantes e importantes, como por ejemplo el de la pizzería de acá de Semilla del Sur, porque son números importantes, interesantes y útiles, sobre todo útiles. Así que ya vamos útiles a... y necesarios en la vida. Por favor, vamos a sumarlos a la lista. Bueno, si necesitas comunicarte con el dispensario, podés hacerlo por WhatsApp al 3546437140. Recordá que si te acercas al dispensario hay que ir con barbijo. Y si necesitas averiguar sobre paseos, actividades o anotarte en algún plan turístico, local, qué lindo hacer turismo interno, me encanta. Yo hay lugares de Villa Ciudad Parque que todavía no conozco. Te voy a llevar. Por favor, sí, las partes de las sierras, cruzando ahí, sí, la sierra de Sierra Morena, uh-huh, o los paseos cerca del dique Los Molinos, para ir, conocer, sí, descubrir plantitas, yuyitos. Por favor, bueno, hacelo al 3546-456170. 456170 es el WhatsApp de la oficina de turismo. Tengo el número de la pizzería del Semi. Dale, que te lo diga. 3546-46533. 3546-46533. Y atienden, tienen abierto de miércoles a domingos, desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche. Bien, bueno, temprano, que no te agarre un temprano ataque de hambre a 11:30. Sí, yo siempre pido temprano porque al toque, en 10 minutos me dicen ya está. Entonces lo encargo por teléfono, lo voy a buscar. Está el Jere también, que es alto delivery. Está Aldi también. Aldi, de besitos delivery. A Aldi. Están, o sea, hay delivery si quisieran, pero bueno, a mí como estoy muy cerca y me gusta el paseíto y siempre agarro algo más en el camino. Bueno, eso, nada, es un toque. Pero bueno, muy ricas, tienen de todo, masa integral. Sí. Bueno, yo soy adicta al Roquefort, gracias a la pizzería del Semillero. Mm. Bueno, un abrazo enorme a las chicas, que sí, son muy grosas. Sí, sí, sí. Les chiques. Abrazo grande. Bueno, estamos escuchando de fondo y arrancamos hoy con uno de los temas del disco Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que hoy está cumpliendo 50 años. Y hablábamos un poco también, bueno, los recuerdos, las anécdotas que tenemos con este disco. Aparecen padres ahí con el auto sonando a full. Dark Side of the Moon, bueno, qué bien, mi papá escuchaba tango. Ese es el papá de la Pau, vamos a aclarar. Que mis papás, sí, eran jóvenes en los 80, 90, entonces eran otra generación, ¿eh? Claro, bien. Bueno, y nos ha marcado mucho ese disco, amo, ¿no? De mis muy conceptual. Favoritos. Y de la obra que ahora nos parece tan cosa de un loop, ellos crearon esto y usaron el estudio como herramienta para viajar, y es un disco que no te cansas de escuchar. Totalmente. Nunca. Que buen día para escuchar The Dark Side of the Moon. Le mando un abrazo a Claudio Bevilacqua, que es adicto, yo creo que es la reencarnación del padre o madre de alguno de ellos, porque hasta las cartas natales les ha hecho Claudio. Wow, así que fan. Bueno, y además yo quiero decir que son arcturianos todos los Pink Floyd, así que vamos arriba. No, para, ¿qué significa arcturianos? Y que vienen de planeta Arcturus, de otras, son reencarnaciones de otro lugar y vienen a este planeta a elevar la vibración a través de la música. Son de los buenos. Como muchos, sí. Sí, si no, no estarían más acá. Bien. Estarían en otro lado, tipo Casablanca, etcétera. Pero bueno, pasa en jueves general conspiranoico con, bueno, Gustavo Cerati, Elvis. O sea, hay muchos referentes de la música, más allá de que hayan tenido por ahí vidas muy de las drogas y de, bueno, que se han bajado la vibración así o que mueren de pronto en una bañadera. Pero vinieron con la misión de elevar la vibración del planeta con la música, y hoy estamos acá hablando 50 años después de un discazo que, bueno, va a perdurar en el tiempo y en el espacio, ¿no? Re. Así que y cuando vos escuchás algo y decís, esto es de otro planeta, me pasa a mí con el flaco, digo, bueno, y mirá el flaco Spinetta, o sea, toda su familia, hasta las caras alargadas tienen, sí. Te das cuenta que vienen de otro planeta, pero qué bueno que han pasado por este, también como en este envase humano, ¿no? Porque dejando aparte, ¿no? Todo esto, sí, sembrando, sí, toda esta magia. ¿Cuál? Es que hay infinitas maneras de elevar la vibración. Bueno, la música es una muy grosa porque te conecta ahí directamente con algo muy superior, ¿no? Ahí va. Ahí va. Te invito, les invito a que escuchemos un poquito más de Dark Side of the Moon. Poder Comando Demolición, actívese. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Que se vayan ellos, que se vayan. Comando Demolición, Magazine Ecotransfeminista. Que se vayan ellos. Esta es mi playa, este es mi sol, esta es mi tierra, esta soy yo. Esta es mi playa, este es mi sol, esta es mi tierra, esta soy yo. Continuamos en Comando Demolición. Bueno, como anticipábamos hace un ratito, hoy empieza una nueva onda encantada, así que 13 días, esto es así, ta, ta, ta, palo, palo, pero bueno, todo para laburar cosas que son para el mayor beneficio de nuestra humanidad, del planeta Tierra y de nosotros mismos, por supuesto. Así que vamos a escuchar el calendario, hoy es un día mano magnética azul, seguimos con la frecuencia arturiana azul, me encanta cómo se sincroniza todo. Muy buenos días, Comando Demolición, buenos días para todos. Hoy estamos iniciando una nueva onda encantada, la onda encantada de la mano. El sello de la mano nos invita a conectar con la sanación a través del conocimiento, con aquello que podemos tomar, con lo que tenemos que soltar, con la energía de sanación que tienen las manos, de transmisión de energía sanadora. Es una sanación, pero que siempre, siempre parte a partir de conocer, ¿sí? De conocer las causas. Cualquier tipo de medicina más alopática, más gestáltica, más holística, entiende que el origen de toda sanación es conocer la causa de ese síntoma que, o de eso que la biología está manifestando, ¿sí? No, con biología no me refiero solo a los síntomas físicos, sino también a lo emocional. Entonces, bueno, son 13 días para conectar con lo que conocemos, con lo que sabemos, y solo el conocimiento nos hará libres. El tono magnético es el 1, es el primero, el que atrae ese propósito, así que toda esta onda encantada va a estar acompañando ese propósito de sanación. Y la mano es de raza azul, es un sello de color azul. La raza azul nos conecta con la transformación. Recuerden que hay un orden cromático, además de sincrónico y armónico, en el sincronario maya, en el Solkin maya, que es rojo, blanco, azul y amarillo. La onda encantada que pasó, que terminó ayer, fue blanca, de refinar. Entonces hoy empieza una onda encantada de raza azul, de color azul, que es para transformación. Espero que tengan un hermoso día a mano y nos seguimos acompañando aquí en Comando Demolición. Comando Demolición, temporada 2023. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. Bueno, vamos a ir ahora con los anuncios KD. Vamos. Hay una convocatoria para hoy a la tarde, aquí en la Plaza del Bosque, mujeres LGBTTIQ+, y organizaciones de Villa Ciudad Parque. Nos vamos a encontrar en la plaza para organizar el 7M y el 8M en nuestro pueblo. Es hoy a las 6:30 de la tarde en la Plaza del Bosque. Vamos a ver cómo está el clima probablemente, pero bueno, nos vamos a ir ahí acordando entre todos para ver dónde nos encontramos. En principio 6:30 hoy en la Plaza del Bosque. Bueno, bueno, se vienen todas las actividades previstas. Ya empezamos con el calendario ecotransfeminista también, ¿no? Empieza marzo y empiezan diferentes fechas y está buenísimo juntarnos. Como viene sucediendo todos estos últimos años, ¿sí? Sí. Hacemos esta convocatoria, la abrimos y sucede la magia también, ¿no? Es hermoso, hermosa, sí. Red que se va gestando cada 7, 8 de marzo con propuestas diversas, distintas, siempre eso, tirando y armando red y tirando para adelante los movimientos feministas de Calamuchita. Así que bueno, ahí estaremos, ojalá no llueva. Ojalá. Tengo muchas ganas de bueno, compartir, ¿no? Y de hacer. Como esto de encontrarnos para... es un día por ahí para... muchas veces estamos como en esta de bueno, no hay nada que festejar, es un día de lucha. Bueno, celebramos nuestro encuentro y celebramos que podemos entre todas, entre todes, estar gestando y transformando estos días en algo totalmente constructivo y superador y que bueno, que nos incluye a todas y que nos atraviesa y que es eso, es realmente una celebración de que podamos encontrarnos y sentirnos acompañadas, ¿no? Sí, acompañadas. Sí. Crear hermoso. Red y cuerpo ahí, Este, siempre es importante y celebramos, celebramos el encuentro y celebramos la lucha. Y celebramos la transformación de esta fecha, sí. Que bueno, es así, los calendarios siempre van a tener fechas para que nosotras y nosotros con eso hagamos lo que deseamos realmente. Esto no es, bueno, nos imponen una fecha, bueno, vamos a hacer con esto lo que tengamos ganas, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí, sí, y lo venimos haciendo muy bien, la verdad que estamos muy contentas porque sí. Siempre... nada, son, los resultados siempre son maravillosos, ¿sí? Este, es puro eso. Disfrute, puro gozo. Puro disfrute. Te paso otra data. Hola, les recordamos horarios y necesidades para el taller de canto, danzas urbanas y rap de Big Mama Laboratorio. Grosa, grosa Big Mama que cerró el viernes con nosotros de cierre musical, que estuvo haciendo perreo nocturno. Uh-huh. Bueno, ahora, hoy arranca hasta el 4 de marzo en la Margarita Camping Cultural, calle 15. La que sube desde el río a la altura de La Ollita, frente a la Plaza del Sol y la Luna en el barrio La Florida. Bien. A ver, esto es de 17 a 18 horas para las edades de 5 a 8 años. El taller es a la gorra y piden, solicitan que llevar agua y ropa cómoda, claro, uh-huh. Para hidratarse, sobre todo con estos calores, y ropa cómoda, porque bueno, eso, se va a perrear, se va a danzar, se va a arrastrar por el piso, me imagino, así como hacer un montón de piruetas y cuestiones. Y de 18 a 20:30 el taller es para las edades de 9 a 14 años. También les piden que lleven algo, ropa, algo, agua, algo para merendar y también para escribir. Perfecto. Este, y recordamos, el taller es gratuito. Siempre recordemos que si bien es gratuito, la gorra consciente ayuda y suma un montón. Y es eso, valorar económicamente el trabajo, en la medida de nuestras posibilidades, el laburazo de otros que vienen a compartir sus saberes, ¿no? Totalmente. Les esperamos, y si quieren anotarse o averiguar algo más, les pasamos este número de teléfono: 3546 405519 405519. A seguir perreando. Bueno, mañana jueves hay un nuevo encuentro de Tacupatay, este proyecto hermoso de educación viva y comunitaria. Hay una convocatoria abierta, maestres y talleristas interesados en participar de este proyecto. El encuentro es mañana jueves a las 3 de la tarde, en la sede de los Reartes en Movimiento. Queda en la calle Lavalle 235. Pueden acercar propuestas, pueden ir a ver de qué se trata también. El teléfono para consultas o para combinar ahí es 352-768-6071. Lo repito, 352-768-6071. Estos son los Reartes. Es en los Reartes. Bien. Acá cruzando este río precioso. Y bueno, Tacupatay ya tiene un par de años ahí de nacimiento, es un proyecto dentro de todo nuevito, digamos, ahí que está arrancando, pero es precioso y tienen una propuesta hermosa de pedagogía alternativa, ¿no? De encuentro, bueno, de qué manera hacemos de la educación algo vivo, que en definitiva es lo que queremos todos, ¿no? Así que bueno, y es algo también que no necesariamente tiene que ser para niñas que no están escolarizados en la educación formal, sino que se puede complementar también, ¿no? Esto muchas veces pensamos que bueno, es solamente para gente que hace homeschooling, bueno, no es necesario, podés ir a la escuela normal, o sea, o estatal o lo que sea, privada, pero también podés participar de Tacupatay, así que invitadísimes a participar del encuentro para ver, bueno, si de pronto sale algún nuevo taller o lo que sea que te resuene. De una. Bueno, qué bueno que haya tantas propuestas alternativas pedagógicas. Sobre todo para quienes venimos por ahí de la educación tradicional, formal, la escuela, y bueno, que venimos también con una mirada de reconocimiento, pero también de bastante crítica, ¿no? En cuanto a los contenidos, las formas pedagógicas y demás. Bueno, pasamos al día sábado y volvemos para Villa Ciudad Parque. Jornada de castración, sábado 4 de marzo. Hay cupos disponibles todavía para perris, gatis, a partir de los 6 meses. Perras, perros, gatis, gatas, gatos. A partir de los 6 meses, para sacar turno, para comunicarte y saber un poco más, hacelo al 3546-482174, mandamos abrazo grande a la gente de Amor Animal. Bien, a castrar. Sí, es necesario. Es un acto así, no es de Villa amor. Ciudad Perro. El otro día leí en el grupo de vecinos. Siempre siempre hay perros perdidos, abandonados, después los encuentran. Todos los días hay un drama con un perro, un gati, sobre todo animales, perros. Perros, perras. Y en un momento una vecina dijo, Villa Ciudad Perro. Fue muy gracioso. Bueno, el domingo, acá tenemos domingo. Un datazo que después vamos a volver sobre esto. Sí, sí, sí. No sí. A la minería en las bajadas, salvemos las bajadas, Pueblo Unido, son esos tres hashtags. Hay una primera mareada informativa sobre medio ambiente y los impactos de la minería. Es una actividad abierta a todo público, va a haber música en vivo, oradores, feria de emprendedores. Bueno, hay mucho más, hay que llevar mate, reposera, llévate todo lo que consideres necesario para pasar una tarde ahí de encuentro. Esto es el domingo 5 de marzo, este domingo a las 2:30 de la tarde, en la Plaza de la Madre, en Las Bajadas, ¿sí? Organizan vecinas, vecinos, vecines autoconvocados. Después vamos a estar dando un poquito más de detalles y vamos a estar entrevistando. ¿Va a haber una entrevista en vivo? Sí, en un ratito nomás nos comunicamos con Silvina, una de las integrantes de las vecinas, vecinos autoconvocados de Las Bajadas, para que nos cuenten un poco más. Me parece que está bueno empezar a visibilizar un poco más el tema de la minería, si bien en sí. Córdoba, en todo el territorio de la provincia desde 2008 está prohibida la minería a cielo abierto, a gran escala, la mega minería. Hay emprendimientos mineros, hay canteras en distintas partes de nuestra provincia, también en Calamuchita, y está bueno adentrarnos en ese otro mundo de las problemáticas socioambientales, pues si hay canteras cerca, hay pasivos ambientales también, claro. En la vida de las personas, de la fauna, de la flora, en el ambiente mismo, ni hablar también de lo que son los impactos visuales, ¿no? El hueco de la cantera que se ve desde la sierra, desde cualquier lugar. Bueno, vamos a adentrarnos en eso en un ratito. Estén nada más. Estén atentes. El domingo es la convocatoria para encontrarse ahí, va a haber oradores. Bueno, si están cerquita, es una buena manera de enterarse qué pasa acá nomás. Así es. Bueno, y para cerrar este bloque y pasar a musiquita y ya hacemos la primera llamada telefónica, este es un miércoles socioambiental bien territorial. Inauguramos una sección que podríamos llamarle Calamuchita Socioambiental y desde ahí ir haciendo un recorrido por las distintas problemáticas, positivas y negativas, ¿no? Uno dice problemáticas y piensa en lo negativo, pero sí pensar en las propuestas también socioambientales alternativas a las problemáticas que nos instala el modelo hegemónico y tradicional, digamos, de producción o de productividad o, bueno, esto de extractivismo, ¿no? Rapidito, emprendedora de la semana tenemos a las Come Chingonas, hamburguesas de legumbres, Come Chingonas. Y vamos a contarte un poquito cuáles son la materia prima con la cual están creadas estas riquísimas hamburguesas de legumbres. En este emprendimiento se mueve una red muy grande de pequeños productores, desde Salve la Tierra con sus granos, como también El Dragón con sus condimentos. Molino El Dragón, que es de Anisacate, les mandamos un abrazo grande a la gente de Parabachasca. Salva la Tierra, dentro de la lista de orgánicos que tiene nuestro pueblo, de la compra comunitaria de orgánicos, está Salve la Tierra, que es un emprendimiento muy interesante. Yo creo que muchos acá en Ciudad Parque tenemos legumbres granos. De Salve la Tierra, ¿no? La red viva de frutas y verduras orgánicas que abastece a varios valles de Córdoba, también son emprendimientos así, movidas de las comunidades, claro. Que se organizan para llegar productores. Claro, para hacer compritas orgánicas de verduras, de frutas, cuando por ahí no hay alguna feria agroecológica. Le mandamos beso grande a la Feria Agroecológica de Belgrano, de paso. Y harina integral agroecológica Brotes, por ejemplo, Brotes detrás de la sierra, riquísima esa harina, la recomendamos un montón, sobre todo ahora recomendamos más que nunca el consumo de harinas orgánicas, agroecológicas, ¿no? No seguir contaminándonos, incluso sin saber, ¿no? Vas, compras claro. Pan en la panadería y de repente tiene hoy por hoy un montón de agroquímicos. No va más por ahí. Y después también tenemos data del packaging, que tiene... Es 70% compostable, usan las bolsitas de fécula de maíz. Bueno, que la emprendedora de la semana, hace dos semanas atrás, la Pato, también mostró el jaboncito de Palo Santo que venía envuelto en las bolsitas de fécula. Son muy buenas, hay un montón, si googlean o si buscan en Instagram van a aparecer por lo menos 5 proyectos diferentes que tienen distintas medidas y envases de fécula de maíz, así que bueno, nos encanta siempre la circularidad a la que apuestan las emprendedoras, los emprendedores de la semana, porque siempre es eso, no es solamente la materia prima que utilizan, siempre en red con pequeños productores o en general cercanos o locales, sino también toda la huella de carbono al momento de acercar los distintos puntos de venta y la huella de carbono que impacta en menor proporción cuando utilizamos envoltorios o que no generan residuo. En realidad esto puede ir al compost. Se pueden reutilizar, pero si van al... Bueno, yo tiro las de chingonas, las he tirado al compost y ahí están. En canteros, en plantitas. Y se van desgranando, se van descomponiendo rápidamente también, ¿no? Sí, sí. Tranquilamente se pueden tirar al compost. Totalmente, esa es la idea. Bien. Bueno, hecha esta presentación y recordándote que el día viernes vamos a escuchar la entrevista grabada en esta oportunidad con Nati de Chingonas y recordarte que mensajito que nos mandes participás del sorteo. Recuerdo las vías de contacto 3546-5325-2353. ¿Y te parece que vamos a escuchar un poquito de música y arrancamos con entrevistas socioambientales, calamuchita socioambiental? Vale. Poder Comando Demolición. Actívese. Estás escuchando FM 90.3 Radio El Brote. Una radio sin bigote, pero con patillas, pelo suelto y todo lo que va. Comando de Demolición, mi rito diario de belleza colectiva. Continuamos en Comando Demolición, 10:40 de la mañana, y ya estamos en comunicación con Gabriel Marco, vecino y miembro de la Asamblea Salvemos al Cerro de Villa del Dique. Vamos a adentrarnos y a conocer esta problemática socioambiental en Villa del Dique, que forma parte de un territorio de mapeo que venimos realizando con Comando Demolición. Conociendo, descubriendo, articulando, haciendo red y sobre todo difundiendo, informando sobre las distintas situaciones socioambientales que se viven en nuestros pueblos. Buenos días, Marcos. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, chicos. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Sabemos que tenés poquito tiempo, que ya entras a clase. Gracias por el tiempito que te tomás con nosotras. Bueno, contanos un poco para historizar cuándo comienza este conflicto, en qué situación están ahora. Han realizado diversas actividades, acciones, encuentros culturales para difundir, para informar. Se han agrupado en esta asamblea, Salvemos al Cerro de Villa del Dique, el Cerro Rumipaya. Bueno, contanos un poco a la audiencia que tal vez está conociendo por primera vez lo que están sufriendo, lo que está sucediendo en Villa del Dique. Sí, genial. Mira, bueno, para el que no sabe, bueno, viste, Villa del Dique es una pequeña localidad turística acá de Calamuchita. El principal atractivo que tiene es un cerro imponente y el lago, por supuesto. Y en el año 2012, bueno, empezó un proyecto de montaña, ¿no es cierto? Y el tema es que una de las empresas más grandes de Córdoba, que es GNI, se apropió de un tercio o un cuarto del cerro, de toda una ladera, y bueno, se apropió del camino público y restringió el perilago, digamos, ya no se puede tampoco circular por la costa, y además de eso, destruyó toda la falda del cerro así a gran escala, ¿no es cierto?, a 10 metros o más, para construir un acceso privado para la gente que compró esas viviendas, ¿no es cierto?, de lujo. Estamos hablando... Así que bueno, los vecinos de Villa del Dique... Sí, sí, perdón. De un día para el otro nos quedamos sin camino, sin poder recorrer la costa, que era el principal atractivo de acá, turístico de la localidad. Y bueno, y los vecinos nos organizamos y en el 2020 armamos una asamblea para empezar a luchar, digamos, para exigirle al municipio y a la empresa, ¿no es cierto?, que en principio que se haga justicia, porque sabíamos que estaba viol, todo el mundo sabe, digamos, que no se puede, todas las cotas y los perilagos son públicos, ¿no es cierto?, hay que dejar una cota de unos 35 metros. Cuando el municipio, la actual gestión del municipio inició una acción judicial, ahí dijimos, bueno, acá hay algo también importante, porque no solo somos nosotros, sino que es el mismo municipio que está denunciando... Uy, ¿se escuchó? Sí. Ah, pero que está denunciando la gestión anterior, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser que una empresa venga, digamos, cómo un municipio o ambiente de la provincia o aguas de la provincia pueden aprobar semejante cosa? Claro. Así que bueno... en una primera instancia el municipio inició un litigio, intervinieron, digamos, los tribunales acá de Río Tercero, le dieron la razón a GNI y el municipio apeló, y el año pasado, en diciembre del año pasado, la Cámara de Villa María le dio la razón al municipio de que la empresa está en infracción, que se apropió de un camino público y que hay que investigar más porque hay más irregularidades, ¿no? No sé si se entendió. Sí, clarísimo. A grosso modo. Clarísimo. Te queremos consultar acerca de el estudio de impacto ambiental. ¿Hay necesariamente por ley una instancia de participación ciudadana en donde, bueno, se presenta el proyecto y la empresa constructora, en este caso la inmobiliaria GNI, debería haber atravesado esta instancia para obtener el permiso de construcción en esa zona? También queremos consultarte si, según el mapeo de bosque nativo de nuestra provincia, ¿es una zona donde realmente se puede construir o es zona roja, zona amarilla? Bueno, en zona amarilla se puede construir en parte no. Bueno, ¿cómo es la situación, esta situación? ¿Se atravesaron esas instancias? No, nos resulta muy irregular. Exactamente. Bueno, esas fueron las preguntas que nos empezamos a hacer nosotros. Nos hacemos las mismas preguntas. Así que averiguamos y mira, la audiencia pública y la audiencia ambiental, bueno, fueron totalmente truchas, digamos. Había 5 vecinos. Nadie. ¿No? Mm. Estaba la empresa, el intendente, digo, lo de la gestión anterior, y 5 vecinos. Digamos que fue una pura formalidad. Ahí entendimos que así, eso es la norma, digamos, en general. No se hizo una auténtica audiencia pública. Con la pandemia fue peor, ¿viste? Porque las audiencias públicas, claro, eran virtuales, virtual, y no vinculantes. O sea que lo que vos dijeras no tenía voto, digamos. Mm. Eso en primer lugar. Y después, y nosotros mismos realizamos un mapeo, uh-huh, con gente del CONICET, porque, bueno, viste que el gobierno de la provincia, para no hacer cumplir la ley, tenía indefinido el mapa, no estaba actualizado, eran zonas, sí, grises. Entonces vinimos, hicimos el mapeo propio, y sí, efectivamente, es zona roja. Bien. Porque está pegado a un espejo de agua, porque hay especies nativas, únicas, y justamente ahí es donde se destruyó todo. Mencionaste recién un fallo de la justicia de Río Tercero que le da la razón al gobierno municipal acerca de las irregularidades. ¿Recordás algunos argumentos más acerca de este fallo? ¿En dónde hacían hincapié de las irregularidades que estaba, que está, ¿no? Me imagino que todavía está ejerciendo GNI, Sociedad Anónima. Exactamente, mira, el cuestionamiento del municipio, de la actual gestión del municipio, que le detiene las obras y empieza este juicio en el 2020, era un planteo administrativo. Estaba diciendo, bueno, la empresa no ha respetado el código de edificación de la localidad de Villa El Dique, modificó la traza y se apropió de un camino público. Entonces, era un planteo administrativo. Bien. Es decir, no era ambiental. Bien. Y bueno, en la primera instancia le dan la razón a GNI, los tribunales de Río Tercero, que por otra parte hay que decirlo, están muy sospechados, sobre todo en el tema ambiental. Y este último le da la razón, como que, bueno, evidentemente el camino era público, las costas del lago son públicas y hay que seguir investigando, ¿no es cierto? Porque evidentemente hay corrupción a nivel público, ¿no es cierto? Bien. Nosotros como asamblea independiente exigimos tanto a la empresa como al municipio, ¿no es cierto?, un enfoque ambiental, porque por ejemplo del daño o de la contaminación al lago, de toda esa destrucción, más las cloacas, ¿a dónde van a ir?, de esas casas, ¿no? El patio es el lago, imagínense. Claro. Es una verdadera locura. Provocación, digamos. Mm. Entonces, bueno, nosotros exigimos a las dos partes que se haga un juicio con perspectiva ambiental, porque ¿quién va a remediar ese daño? Es un delito, ¿no? Sí. Ambiental. Es un delito ambiental, tal cual. Bueno, y además no hay licencia social, y eso lo queremos destacar y valorar y validar también, pues puede haber un montón de, a través de distintas maniobras, ¿no? Fallos, informes, que dicen que sí, se puede, pero no es lo que el pueblo está queriendo, ¿no? No es lo que el pueblo desea, no está la voz popular validada y reconocida, y desde aquí, bueno, hacemos esta salvedad, porque sin licencia ambiental no puede haber ningún tipo de proyecto proyecto, ya sea ambiental o de autovía o bueno, lo que sea, ¿no? Pues ustedes son los que habitan ese lugar y también quienes sufren las consecuencias de una mala planificación o de los deseos inmobiliarios y el poder de otros. Exactamente, no hay licencia ambiental, no tienen licencia social ni ambiental, es decir, como decís vos, la audiencia pública que se realizó en un primer momento era nada, era ficticia, todos lo saben acá porque la poca gente que estuvo sabe, había 5 vecinos, ¿no? Y la gente, como te digo, de acá del pueblo y luego la gente de la localidad de Calamuchita y las otras asambleas, o sea, están disgustadas, inclusive los vecinos de Embalsina no quieren saber nada, digamos. Esto la empresa lo sabe, por eso hace tiene mucho dinero en campaña, pero nosotros juntamos firmas y juntamos miles de firmas de gente de acá en change.org, uh-huh, y la gente no quiere saber nada. Claro. Digamos, con que le saquen el camino, le saquen la costa y le destruyen el cerro, digo, ni siquiera la gente, digamos, del barrio de Embalsina, ¿no?, que es muy exclusiva, ni siquiera ellos no ven ningún beneficio. Claro. Obvio que la gente del pueblo por ahí tiene miedo por ahí a meterse en problemas o con los municipios o con las empresas, ¿no? Sí. Los lugareños, digamos. Pero, como decís vos, no tiene licencia social y la empresa lo sabe, por eso ha iniciado contracampañas, ¿no es cierto? Bueno, esos son detalles de color. ¿En qué consisten esas contracampañas? Contanos, a ver, ¿qué es lo que dicen que hacen por el bien de Villa del Dique? Bueno, nosotros cuando empezamos como asamblea, ya hicimos 2 encuentros ambientales, empezamos a cuestionar a la empresa y exigirle al municipio que haga cumplir la ley. La empresa, por ejemplo, cambió el nombre del proyecto, antes se llamaba Punta Mansa, y como lo escrachamos, ahora se llama Embalsina Mud, o sea que les influye. Claro. Y, bueno, hacían cosas medio perversas, por ejemplo, los comedores carenciados, las parroquias, o sea, tenían contacto en la parroquia del pueblo. En lugares populares, digamos, hacían acción territorial y llevaban folletos haciendo naciones de pollo a cambio de que digan que GNI va a dar trabajo y ese tipo de cosas. Claro. Eso es real. Me hace acordar a ciertas maniobras, por ejemplo, de Monsanto, en Malvinas Argentinas, construyendo, no sé, hospitales, salitas médicas, espacios de recreación para niñes, ¿no? Como intentando, bueno, lavar la cara, sí, lavar su cara. Tal cual. El departamento de marketing de ellos está full con eso. Saben que si no hay confianza, la gente no va a invertir, no va a comprar ese loteo. Claro, no quieren comprar problemas, digamos, tampoco sí. La gente. Mm. Bueno, y como te digo, más allá de... Sabemos que, bueno, GNI es una de las principales constructoras de la provincia, que tiene estrechos lazos con el gobierno. Uh-huh. Nosotros hemos hecho pedidos de informe a la Secretaría de Ambiente, todavía no nos responden, pero Roque Lenti, el arquitecto Roque Lenti, que es el presidente de GNI, ahora es presidente de la Cámara de Desarrollistas Urbanos de Córdoba. Tiene mucho poder y se saca selfies con Escoto, que es el ministro. Hola, Gabriel. Uy, se nos cortó justo en un momento especial, bueno, cuando estábamos ahí. Gabriel, hola. Se saca fotos con... Sí, sí, acá ahí estoy. Ahí está, sí, ahí va. Bien. ¿Con quién se saca fotos? No sé si se escuchó. Sí, justo. Se llegó a escuchar. Con Escoto, con el ministro de Ambiente. Ahí va. Uy, bueno, ahí hay un conflicto de intereses importante, ¿no? Mm. Gabriel... Exacto, digamos... Sí, perdón. Hablaste recién de 2 encuentros ambientales, hemos participado de uno de ellos, estuvo súper bueno porque nos encontramos con referentes ambientales y de luchas de otros lugares, y son momentos e instancias súper interesantes para poder intercambiar también estrategias. ¿Tienen pensado hacer un nuevo encuentro cultural? ¿Como asamblea tienen pensadas algunas acciones pronto? Hola. Sí, ahí te escuchamos. ¿Hola? Sí, hola. ¿Sí se escucha? Sí, ahora sí. Sí, Sí, fue un exitazo los encuentros, lo vamos a hacer el de octubre, cada vez va creciendo más, y nació por esa necesidad de decir, bueno, había una lucha en Alma Fuerte, o sea, tenemos un montón de luchas similares, uh-huh, contra empresa o contra las intendencias, digamos, y estaban todas aisladas, o sea que un poco la idea del encuentro era conocernos y apoyarnos, ¿no? Porque ese apoyo era fundamental. Sí. De hecho nos llegan denuncias de todo el tiempo de otros barrios, de canteras, etcétera. O sea que un poco la idea es esa, ¿no? Es unir todas las luchas, que es la misma lucha. Porque, bueno, en este caso es GNI, pero sabemos perfectamente que en cada localidad hay una empresa destruyendo la naturaleza, como decís vos, sin licencia social, haciendo negocios. Y el tema que, bueno, estamos viendo cómo están urbanizando todo sin control y, bueno, no va a quedar más más sierra, ¿no? Mm. Sí, sobre todo el motor turístico de la región. La sequía, el incendio. Entonces sabemos que esto es terminal, o sea, hay que hacer algo ya. Sí, hay que hacer algo ya. Ya es tarde, ¿no? Teniendo en cuenta también este contexto de crisis climática. Hace poquito salió una nota donde planteaban desde Enred y otros portales si tenemos en Córdoba un show Lewis. Y eso me pareció muy interesante. Pues sí, pues han cerrado el camino al cerro y no hay ningún fallo que avale eso. ¿Qué tenemos que hacer? Ir en patota, en conjunto, las comunidades, las asambleas, abrir ese camino, no podemos permitir un show Lewis cordobés, ¿no? Una inmobiliaria show Lewis. Exacto, mira, desde antes ya de toda esta caminata al Lago Escondido, ya nos decían todos que este era show Lewis, porque tiene cerrado el lago, que sería prácticamente privado. Y fíjate vos que desde el punto de vista jurídico, ataca los bienes comunes. O sea, el derecho privado, en este caso, estaría atacando los bienes comunes, el derecho ambiental, la soberanía. Uh-huh. ¿Se escuchó? Sí, estábamos ahí atentas. Entonces, bueno, es el mismo planteo, ¿no? Acá, digamos, se debería poder circular libremente, si no hacer un acampe y visibilizar eso. Pero bueno, uno va y salen unos... los guardias de seguridad de las garitas, es la misma situación a otra escala, pero es la misma situación, ¿no es cierto? Bien, sí, con avales, con impunidad, finalmente. Gabriel, sabemos que tenés poco tiempo, te agradecemos enormemente esta comunicación telefónica, abierta la línea también para contar, visibilizar, difundir todo lo que necesiten desde la Asamblea en Defensa del Cerro de Villa del Dique. ¿Algo más que nos quieras aportar, que quieras aprovechar en este momento al aire? Bueno, mira, ahora estaba viendo ahí qué se puede hacer, ¿no? En las mismas páginas donde promocionan este emprendimiento, ahora la gente les responde abajo y le publica las notas. Antes la gente tenía miedo, ¿no? Eso es muy bueno. Bien. Sí, claro, por supuesto, se ha logrado, bueno, no avanzar sobre eso. Sí, qué bien. No, bueno, esa es una muy buena acción. Con la tierra y todo eso. Es una muy buena acción en redes también, ¿no? Boicotear ahí las publicidades positivas de la empresa. Te agradecemos enormemente, Gabriel. Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Gracias, hasta luego. Muy buenos días. Bueno, ahí pasaba Gabriel Marco, él es integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados en Defensa del Cerro de Villa del Dique, contándonos un poco acerca de lo que están atravesando Villa del Dique, uno de los atractivos turísticos más importantes de Villa del Dique está siendo destruido por una inmobiliaria, que no es cualquier inmobiliaria, es una de las inmobiliarias más importantes de Córdoba, como otros emprendimientos privados que han afectado distintos lugares de nuestra Calamuchita. Pienso Peñón de la Águila, Peñón del Puerto, Peñón Molvento. Como siempre también, los chetos pensando que pueden hacer lo que quieran. Cerrando los accesos al lago, acá en Villa Ciudad Parque no podemos entrar.

y la luna pasando por debajo de la constelación de Orión, que es la que tiene las tres Marías de cinturón, la más reconocible. Si pueden observar, esta noche de a poco vamos a ir identificando las constelaciones y los ciclos visibles de la luna para ir aprendiendo, ir sincronizándonos y entrando en armonía con los ciclos. La luna que entró a Géminis va a estar ascendiendo por el periodo próximo de 14 días. Este va a ser todo un periodo donde las fuerzas van a estar, las fuerzas vitales de la planta, sus fluidos y sus procesos, más dirigidos hacia la parte de arriba. Recordemos que la planta vive entre dos mundos, el mundo de la luz y el aire, y por debajo de la tierra, el mundo de la oscuridad y el frío. En este periodo próximo de 14 días, si bien el sol, recordemos que las fuerzas están otoñales, descendentes, la luna hace su pequeño ciclo de 14 días ascendente, donde va a estar todo más propicio para los procesos de la parte de arriba de la planta, que en general tienen que ver en principio con las hojas, pero mientras más arriba nos vamos, más cósmico. Primero la flor y después el fruto o la semilla, todavía más seco que la flor, más sutil. A la vez, los perfumes, lo nutritivo, lo medicinal de la planta va a estar en la parte de arriba potenciado, por lo que es un periodo, el de próximo 14 días, más recomendado para la cosecha. Todas las fuerzas van a estar en la parte de arriba. Y entonces, si queremos plantas medicinales, aromáticas, por sus colores, por su sabor, todas las fuerzas en la parte de arriba. Si tenemos que cosechar semillas, este próximo periodo es entonces el indicado para todas estas tareas. Para el día de hoy, especialmente iniciando entonces el proceso ascendente desde abajo de la tierra, comienzan a fluir hacia arriba los procesos, los líquidos de la planta, acompañando a la luna que durante estos próximos 14 días va a estar ascendiendo. Les repito entonces que podemos ir observando este proceso por la noche, buscando la luna en cada lugar y de a poco hacernos la imagen. Para el día de hoy, sol en aire, elemento aire-luz, luna creciente en aire-luz también, la tendencia sería a aclarar cielos claros, frescos y luminosos, gran actividad de insectos voladores, de aves, canto de pájaros, perfumes. Estas son las cualidades del elemento aire que estarán potenciadas para el día de hoy y mañana. Esto es todo por hoy, les mando un gran abrazo desde Granja La Calma, Villa Ciudad Parque, para Radio Comunitaria El Brote. Comando Demolición, temporada 2023. Continuamos en Comando Demolición. Bueno, escuchamos toda la data de nuestra querida compañera Julia Lund-Petersen a través de Astro Reloj. Les recomendamos muchísimo el Instagram, @astroreloj. Pueden volver a leer todas las descripciones de cada día. No hay descanso, sábados y domingos también nos actualiza la data, el calendario de las efemérides astronómicas, Julia. Y también en YouTube y en el Instagram de comando.demolición, ¿no? Volver a escucharla. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a pasar a lo que son noticias, noticias locales, noticias regionales. El día de ayer me acerqué al hospital regional, nuestro único hospital en Calamuchita, el Hospital Eva Perón, ubicado en Santa Rosa de Calamuchita. Y mientras pedía un turno, pues por teléfono, está muy resentida la atención, entonces por teléfono, por WhatsApp, es muy difícil poder contactarse con el hospital y sacar turnos. Así que bueno, me hice una escapadita, saqué turnos y de paso me encontré con la delegada sindical de la lucha de los trabajadores de la salud, que vamos a pasar a escuchar enseguida nada más, porque hay muchas novedades en relación a esta lucha que viene de una larga data. Desde noviembre del año pasado vienen reclamando mejoras salariales. Y más. Y más, porque sí. Es una lucha de hace como 15 años del sector de la salud de nuestra sí. provincia, cada vez más precarizado a partir de la pandemia, muchísimo más, por supuesto, todo se vino abajo a partir de la pandemia, en las escuelas, en los hospitales. Pensábamos un poco el lunes la cobertura que hicimos del paro y la movilización de los docentes, que todavía están en lucha, no hay una propuesta, con lo cual las medidas de fuerza van a continuar. Y en ese sentido, Sandra Solina, delegada de los trabajadores de la salud del Hospital Regional Eva Perón, nos cuenta una primicia: el día sábado se van a congregar todos los trabajadores de los 44 hospitales provinciales en Santa Rosa de Calamuchita, en la Cooperativa de Luz y Servicios Públicos de Santa Rosa, para elaborar un plan de acción más concreto, si bien hay ciertas líneas de acción que van a seguir en estos próximos días. Y esto nos decía, vamos a escucharla. Estamos con Sandra Solina en el Hospital Regional Eva Perón en Santa Rosa de Calamuchita. Hay novedades acerca de la lucha que vienen llevando las y los trabajadores del hospital. Queremos conocerlas y, bueno, ayudar a la difusión. Bueno, muchas gracias primero por abrir tu micrófono a la sociedad de Calamuchita. Sí, en realidad el conflicto nunca bajó, siempre estuvo latente. Hicimos un paro hace 10 días atrás, que fue como un paro simbólico, diciéndole todavía estamos al gobierno en esta situación que hay de negociación con los sindicatos. El descontento ha ido creciendo cada vez más porque no hay respuesta a lo que pedimos en noviembre y lo volvimos a pedir en febrero. Y eso ha llevado a una situación de que realmente es de crisis. Nosotros, los representantes de los 44 hospitales, nos hemos seguido reuniendo. El sábado tenemos una reunión presencial acá en Santa Rosa muy importante. Vienen de todos los hospitales de la provincia de Córdoba y nos reunimos acá en el Salón de la Cooperativa. Es una asamblea presencial en donde se van a terminar de definir el plan de lucha que vamos a llevar para adelante ante la falta de respuesta. En principio te podría decir que ya casi está decidido que el 7 de marzo va a haber un paro con concurrencia al lugar de trabajo, en donde se va a ver afectado todo lo que es la consulta externa y se va a garantizar, como siempre, la urgencia y la emergencia. Pero si seguimos sin respuesta, es muy probable que el 15 de marzo tengamos la primera movilización a Córdoba, como fueron las del año pasado, las 3 del año pasado. No sabemos bien, no entendemos bien cuál es la táctica que está teniendo el gobierno en este conflicto, que no solamente tiene con el equipo de salud, sino también ahora con todos los trabajadores públicos, maestros y todos los demás. Este silencio y este no terminar de definir, lo único que logra es malestar en los trabajadores. También hay que decir que los descuentos han sido realmente terribles. Por el día de paro que se hizo en diciembre, en enero, se han descontado 16 mil pesos, 20 mil pesos. Si nos pagaran eso por día, realmente no estaríamos en esta situación. Y esto lo único que hace, ya te digo, es traer cada vez más descontento, y en vez de callarnos, al contrario, trae mucho enojo, y cada vez la gente está como más dispuesta a plantarse en esta posición de nuestro reclamo, que es un salario digno. Pero lo que más nos acucia es la falta de recursos humanos. Somos cada vez menos y la situación es cada vez más terrible. Suceden cosas que se nos escapan de las manos y es absolutamente por falta de recursos humanos. Está intervenido todo el hospital con distintas pancartas, carteles, explicando por qué están atendiendo, pero también son personal en lucha, y muchos de los servicios afectados tienen que ver con las especialidades. Esto que mencionabas, que, bueno, no hay especialidades para atender distintos síntomas, diagnósticos de enfermedades. ¿Qué pasa cuando sucede eso, siendo que es el último y el único hospital regional en Calamuchita? Mira, algo que es muy, muy sensible, pediatría, que es algo resensible. Nosotros hay varios días en la semana que no tenemos pediatra. Entonces cuando usted llega con su niño al hospital y bueno, lo atiende un médico clínico, a lo mejor la gente puede decir, bueno, pero es médico lo mismo. No es lo mismo. Cada profesión tiene su especialidad. Un mecánico no te arregla todo lo del auto. Hay un electricista, hay una persona que se dedica a carburación, hay otros que se dedican a, bueno, no sé mucho de motores, pero más o menos. Los abogados lo mismo, porque necesitas una formación especial para cada cosa específica, y con mucho mayor razón si hablamos de salud. Entonces, bueno, pediatría, odontología, nosotros hace 20 años atrás eran 3 odontólogos, ahora hay una solo, con lo que ha crecido el Valle Calamuchita. Cirujanos, hay 3, bueno, en realidad te puedo nombrar absolutamente todas las profesiones, ¿no? Y como vos decís, estamos hablando de la única institución de salud que hay en todo el Valle de Calamuchita. Y lamentablemente esta es la situación de la salud en la provincia. Urgente y necesario que haya respuestas, una resolución positiva a este conflicto. Absolutamente, por los sueldos, pero sobre todo por los recursos humanos, porque nuestro principal y gran objetivo es la salud. Nosotros tenemos vocación, pero lamentablemente con la vocación no alcanza. Necesitamos recursos humanos que nos ayude a solucionar las situaciones de salud de las personas que se llegan hasta donde estamos nosotros, porque es indispensable, no hay forma de trabajar con la cantidad que somos. Entonces eso nos pone también en una situación de crisis personal, porque uno no sabe cómo resolverlo y se siente en la obligación de resolverlo. Y esto es una bola que va creciendo, y lo venimos denunciando hace mucho tiempo. El vaciamiento de la salud pública es evidente. Un día nos vamos a despertar los cordobeses y no vamos a tener salud pública. Lo venimos diciendo hace rato. Se vienen privatizando servicios desde hace ya varios años. Primero fue la limpieza, después la cocina, el lavadero. Hay una fuerte inclinación a privatizar la parte de administración de los hospitales. Y así el diagnóstico por imágenes. Y bueno, un día nos vamos a despertar y no vamos a tener salud pública. La comunidad de Calamuchita acompaña el reclamo cuando llegan al hospital y se encuentran con estas situaciones. ¿Hay acompañamiento también? La gran mayoría de la gente entiende. Por supuesto que uno entiende también, y que cuando llegas al hospital llegas en el peor momento de tu vida, y a veces es difícil entender en el dolor que estás teniendo por lo que sea, que vas a tener que esperar, que a lo mejor no te vamos a poder atender. Entonces, la mayoría entiende, pero no cada tanto, y no tan esporádicamente. Tenemos situaciones de violencia también, que también impactan en el personal. ¿Algo más que quieras agregar? Se viene entonces este encuentro provincial en la Cooperativa de Luz de Santa Rosa de Calamuchita y distintas acciones de lucha. Sí, lo más importante entonces es eso, el sábado 4, este encuentro de representantes a nivel provincial, con la presencia de todos los representantes de todos los hospitales de la provincia. Y después que la gente vaya teniendo en su agenda, que es muy probable que el 7 y el 15 las atenciones de todos los hospitales de la provincia estén resentidas. Bueno, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, y seguiremos informando novedades. Al contrario, gracias a vos y gracias por brindarnos tu tiempo y tu micrófono. Comando Demolición, temporada 2023. Continuamos en Comando Demolición y llegó el momento de las noticias socioecoambientales. Y algo te adelantábamos el día de hoy, porque está para comerse todas las harinas del mundo, pero no aquellas harinas que tengan glufosinato de amonio, de lo cual nos hemos enterado esta semana que vienen los molinos hace rato con Bioceres repartiendo esta harina transgénica llena de agroquímicos, mejor dicho, agrotóxicos, para hacer panes y para tapas de empanadas en principio. ¿Qué nos trajiste, José, con respecto a esto? Vamos a levantar la noticia de Naturaleza de Derechos, que bueno, nos parece siempre que son muy acertados al momento de comunicar y que bueno, no solamente son periodistas, ¿no?, sino que hay una red de abogados, bueno, de activistas ambientales que están hiper comprometidos y que además tienen sobradas evidencias científicas y sociales y bueno, y un montón de hay un laburo en red y en conjunto y multidisciplinario que nos parece como muy hermoso y muy acertado. Dicen, lo pueden encontrar en Instagram como @naturalezadederechos. El trigo transgénico ya forma parte del proceso productivo de varias empresas alimentarias. Es triste. Varios medios de comunicación hegemónicos y corporativos dieron cuenta de lo que ya se sospechaba que iba a suceder en cualquier momento. Lo hacen anunciándolo con bombos y platillos, lo celebran cínicamente como si fuera un éxito del progreso en medio de una sequía que estruja el alma en toda la llanura pampeana, con ríos y lagunas completamente secas, peces muertos y biodiversidades prácticamente extinguidas, precisamente por la incidencia significativa de un modelo agroindustrial de muerte. En la provincia de Buenos Aires aguardamos la decisión de la Cámara en lo contencioso administrativa de Mar del Plata para que confirme la suspensión de liberación del trigo transgénico dispuesta en el mes de agosto de 2022 en un distrito estratégico y en las próximas semanas emprenderemos el mismo planteo en la provincia de Córdoba. Bien. En lo jurídico, es lo que podemos y debemos hacer para interpelar a uno de los poderes del Estado, tanto a nivel provincial como federal. No vamos a ceder y cumpliremos con nuestra labor jurídica a sabiendas de todos los contratiempos. Mientras tanto, los otros dos poderes, legislativo y ejecutivo, tanto en la esfera provincial y nacional, están obcecados, insertos en sus campañas en un año electoral, con disputas impregnadas de dimes y diretes, acusaciones y recontra acusaciones, pero en algo están de acuerdo, en absoluto acuerdo, en perpetuar este modelo de muerte que hoy nos mete el trigo transgénico y fumigado en el plato. Ahí no hay brecha, ¿no? Dicen, no. Ahí no hay discusión y no les importa, aunque el trigo transgénico viole un abanico de derechos. Pues el trigo transgénico viola los derechos de la gente, el derecho a la alimentación adecuada, el derecho a la soberanía alimentaria, el derecho a la agroecología, el derecho a alcanzar el máximo estándar de vida, el derecho a un ambiente sano, el derecho a disfrutar de los beneficios de la diversidad biológica, el derecho a la participación social, el derecho a decidir y elegir alimentos sanos y saludables y el derecho de las generaciones futuras. Algo que quiero aclarar es que, bueno, también ellos se pusieron ahí como en campaña para producir su propio trigo, hicieron la primera molienda de su harina de trigo agroecológica y hay muchísimos proyectos de harinas agroecológicas. Ya lo mencionábamos con la emprendedora de la semana que se ponen en comunicación con distintas productoras, independientes por supuesto y muy muy pequeñas, allá cerca de donde nací yo en Tren, que está el molín, está Fincas El Paraíso, que también tiene su propia harina, cerca de Junín y de Bedia también hay bueno, esos proyectos en el corazón también del agronegocio, sí. Pienso. Sí, que creo que esto es lo importante, ¿no? Donde hablábamos también con este chico de Gabriel de Villa del Dique, donde hay una problemática, surge, bueno, la manera de luchar es también pariendo lo nuevo, ¿no? Gestando y pariendo esto que, bueno, no queremos harina, bueno, no compraremos más en los supermercados ni los productos procesados que tienen esta harina con trigo transgénico, ¿no? Así que es una invitación a movernos y a estar en red para, bueno, que surja lo nuevo. Sí, la agroecología, las harinas saludables, que sí. Ya sabemos que las harinas muy saludables no son, pero por lo menos que no tengan veneno, ¿no? Claro, porque son la base de la alimentación de nuestro país, digamos, culturalmente. Estamos haciendo una transición también y redescubriendo formas de alimentarnos más en conciencia, más en sintonía también con las estaciones del año, con la producción del momento. Pero es necesario. La harina es algo fundamental que está en el plato de todas las y los y les argentines. Y que nos atraviese también la clase, porque claro. A la clase de pobre, trabajadora, nos es re difícil el acceso a esas harinas, entonces también es un privilegio la alimentación saludable, porque si estás necesitado y vas a buscar un bolsón, ya sea nacional, provincial, viene con esas harinas, viene con los fideos. O totalmente. Sea que quien también es una cuestión de clase. Sí. Y tal vez a veces no es tanto de precio, pero también de conocimiento, de sí, que vos vas a tu sí. kiosco, que no tenés a la redonda nada más, en kilómetros, y compras lo que tenés. Y si no querés caer en las harinas, caes en las galletitas, en todos los venenitos, diría una amiga. Pero tiene que haber una ley nacional que dentro del bolsón, aunque sea, se... Totalmente, y es no una sé. Contradicción que el Estado te obligue a darle una educación a tus hijos, por ejemplo, y que en la misma escuela se reparta el bolsón del Picor, donde hay un montón de productos que contienen estas harinas, ¿no? Como Susanita. Para los pobres, rica comida, claro. Y juntemos para los pobres, pero, lentejas, sí, arroz, pero esas ojo cosas que este comen. Veneno es transversal, ¿no? Sí. Porque va a estar en todos. O sea, pienso en eso. Puede ser rico igual comer como el totó. Y bueno, entonces no queremos que muera nadie, y queremos elegir con qué veneno envenenarnos, dice el Cuarteto de Nos. Así que, bueno, que es fan mi hijo del Cuarteto de Nos, Alejo. Así que me parece que es importante esto. Empecemos a hacer nuestras propias redes. No sé cómo vamos a hacer, pero tenemos que seguir comiendo harinas, comamos harinas orgánicas. Pensaba en la vulneración de derechos, ¿no? Que bien mencionaba, sí. todos los derechos que viola el trigo transgénico, y en principio el derecho humano al ambiente sano, el derecho humano a la soberanía alimentaria, ¿no? Son derechos humanos. Si bien Pauli hacía mención en que hay un factor de clase sumamente importante, y también de educación y de conocimiento, que eso sí ya es más transversal, sí. si se quiere, a todas las clases sociales. ¿Qué pasa con esto que es cultural, que es salir de acá, me voy a comprar criollitos acá al frente, ¿no? Tener el veneno al alcance de la mano en cualquier panadería del país, en cualquier supermercado, cuando elegimos tal marca de fideos y no estamos sabiendo que contienen glufosinato de amonio? Eso es lo que más en alerta nos pone también. Bueno, a prestar atención al pan, a prestar atención a las tapas de empanadas, en principio, ¿no? Porque es lo que liberaron de información también. Sí. Sí. Andás a ver en qué otros productos también está ya el glufosinato de amonio, que por cierto, tenemos derecho, como dice acá la compa, a elegir de última con qué veneno morir, sino tener decisión propia. A conocer para decidir, que es lo básico, ¿no? Así es. Bueno, y por otro lado, fomentar, promover estas pequeñas redes de producción agroecológica, y bueno, seguir apostando a eso, cada vez más a sectorizar a lo local, a lo regional, a comprar artesanal, a salir en la medida de lo posible de las compras en serie, de ir al supermercado y cargar el changuito, si podemos hacer un poquito de la feria agroecológica, un poquito de la feria de los orgánicos de Ciudad Parque. Ahora hay muchos más comercios, tenemos el mercado de la tierra, pienso acá a metros nomás, donde podemos adquirir productos sin veneno, sin agroquímicos, producción local, y de regional. Autoconvocarnos como vecines, y hacer, es nuestro deber y nuestra obligación moral también, convertirlo en proyectos populares, que estén al alcance de todos. De todos, tal cual, porque no está bueno eso de que algunos, porque tenemos plata o no tenemos, podemos acceder o no. Son derechos. Si hacía la que tenía. No, dije tenemos o no tenemos. No, yo soy de las que no tienen ni goma. Claro, por eso. Ni una goma. Sí podemos hacer compras comunitarias. Bueno, hay un montón de maneras de que impacte menos en la huella de carbono, en tener menos envases y que sea más barato, porque las compras en cantidad y en grupo, bueno, acá en el pueblo donde vivimos es muy común eso. Se hacen compras de yerba, de harinas, de granos. Así que bueno, vamos en esa. Invitamos vamos. A que se replique. Tal cual. Bueno, hasta aquí noticias socioambientales. Vamos con alguito de música y seguimos con más comando. Y la próxima llamada nos vamos a las bajadas y a conocer un poco de esta cantera que quieren intentar abrir de nuevo. Ha abierto la veda, vigila bien tu sombra, la veo desprotegida. Que la guerra fría no nos gane. Comando Demolición, actívese. Thank you.

Comando de Demolición espera tu mensaje. Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo, creativo. Continuamos en Comando Demolición y ya llegamos a la segunda entrevista pautada para el día de hoy en un miércoles socioambiental y en una calamuchita socioambiental. Tenemos el placer de recibir por primera vez en nuestro aire de Radio Comunitaria El Brote a Silvana Castillo. Ella es integrante del grupo de vecinos y vecinas autoconvocadas de Las Bajadas contra la reapertura de la cantera El Zorro, propiedad de la empresa Áridos Sociedad Anónima. Muy buenos días, Silvana, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias por darnos un espacio para poder contar nuestra problemática. Contanos un poco dónde quedan Las Bajadas para aquellas personas que tal vez no se ubican todavía del todo, que forma parte de Calamuchita, claro. Claro, nosotros formamos parte de Calamuchita. Estamos sobre la ruta 36, cuando uno viene desde Córdoba pasando San Agustín, es el siguiente pueblo. Bien, nosotros somos vamos... una comuna bastante pequeña, bien, sí, de alrededor de 300 y pico de habitantes, casi todos dedicados a actividades agrícolas ganaderas, en mayor o menor medida, pero es a lo que se dedica la comuna. Bien, por ejemplo, nosotros vamos acá por Ruta 5, llegamos hasta a Santa Rosa de Calamuchita, entramos por el Parador de Montaña y llegamos, pasamos Calmayo y ahí nomás estamos... en Las Bajadas, o sea, estamos cerca. Claro, tenemos las sierras chicas ahí que en el medio, pero estamos cerquita. Exacto, exacto, bastante cerquita, desde la Ruta 5 también tienen un acceso, ya allí son caminos que no están pavimentados, pero es el acceso también. Claro, bien, bien. Bueno, nos enterábamos de esta convocatoria que realizan para el día domingo, es una mateada informativa. De esta manera nos enteramos que hay canteras en Las Bajadas. Esta primera mateada informativa será sobre medio ambiente y los impactos de la minería. Esta actividad está abierta a todo el público. Y a partir de esa convocatoria, a través de ese flyer que está circulando a través de las redes, nos enteramos de esta situación socioambiental que está viviendo Las Bajadas. ¿Nos querés contar un poco, historizarnos un poco qué es lo que está sucediendo con esta cantera privada, con los vecinos, con la comunidad y con el ambiente? Bueno, voy a tratar de hacerles un resumen de cómo viene la situación. Dale. Hace aproximadamente 3 semanas nos enteramos de que estaba toda la intención de volver a abrir esa cantera, que ya años atrás, con la construcción de la nueva autovía, se había abierto en forma bastante rápida, ¿sí? De pronto tuvimos una cantera bastante rápido, la apertura y la explotación de la cantera, que a los vecinos nos encontró como muy de sorpresa. Esa apertura anterior de la cantera provocó grietas en algunas de las viviendas vecinas, el hecho de que de pronto el agua de los pozos, porque gran parte del pueblo tiene aún pozos de agua, esa agua no pudiera después ser consumida porque está contaminada, entonces los pozos de agua quedaron contaminados. Y las napas se volvieron mucho más difíciles de encontrar, incluso los pozos nuevos que hubo que hacer fueron mucho más profundos, con lo cual el primer problema que trajo la apertura inicial de la cantera tuvo que ver básicamente con el agua, que es vital para la vida. Claro. Entonces, nosotros ahora que nos enteramos, como te decía, hace 3 semanas de que intentan reabrir de nuevo esta cantera, y bueno, nos preocupó mucho que volviera a pasar lo que nos había pasado antes. Entonces, los vecinos empezamos a comunicarnos, por eso es la mateada informativa, porque a veces hemos hecho, se han hecho algunas reuniones en casas de familia y vivimos distantes unos del otro, entonces no todos pudieron asistir a todas esas reuniones y bueno, y se decidió armar una mateada en la plaza del pueblo para que todos que los que estuvieran interesados pudieran ir a informarse sobre los problemas que generaría el impacto ambiental de la apertura o la reapertura de una cantera. Ahí nos pasaba a una de tus compañeras un poco de información acerca de, bueno, también cómo venía funcionando esa cantera, con muchísimas irregularidades. De pronto la Secretaría de Ambiente y Policía Ambiental les habían clausurado, luego que cerraron quedó un cráter y no hubo tareas de remediación, que también son obligatorias según la ley provincial de ambiente de nuestra provincia. Exacto. Si ustedes ingresan a Google, pueden ver en el mapa de las bajadas el cráter que quedó de la cantera anterior, puede observarse cómo está, porque no se hizo nada para recuperar o por lo menos resarcir parte de lo que se le hizo al medio ambiente. Y respecto a que fue clausurada por medio ambiente, sí, eso fue la noticia que nosotros tuvimos respecto a por qué dejó de funcionar. Uh-huh. Yo quería hacer una aclaración, sí, porque acá al principio surgió esto de, bueno, sería la posibilidad de trabajo para las personas de las bajadas. Y hablando con técnicos, incluso en una reunión a la que asistió el dueño del campo donde se generaría la explotación de la cantera, en ningún momento se estuvo pensando en trabajo para el pueblo. O sea, la gente del pueblo no tendría nada que se obtuviera de la cantera. Claro, bien. Bueno, algo que vuelve a aparecer, hoy hicimos hace un ratito nada más una entrevista con otros vecinos de Villa del Lique, también con sus problemáticas, le cerraron el cerro, el camino, el acceso al cerro, desmontaron en zona roja, un horror, y también el discurso que viene de estas empresas, de estos privados que traen consigo el trabajo, la bonanza, las falacias de siempre, ¿no? Claro. Y que después cuando vamos a lo concreto, pienso también en la energía nuclear, en embalse, dicen, no, les da mucho trabajo. No, en realidad no dan mucho trabajo, si dan trabajo es por un corto periodo de tiempo, y bueno, vienen siempre con estas miradas y propuestas de laburo y de prosperidad que luego, se observa que no, claro, es real. Por eso así hincapié en que es un discurso que van a escuchar desde el otro lado y es un discurso que no es real. Claro. Entonces es necesario poner blanco sobre negro cuando hablamos de estos temas, porque si no queda como simplemente protestar por protestar, y no sería eso el caso. Uh-huh. No, para nada, para nada. Bueno, estuve anotando ahí mientras te escuchaba las distintas menciones que hacías con respecto a cómo se contamina, bueno, eso, los efectos de esta actividad extractífera, de extractivismo, digamos, local. Mencionaste el agua, y me parece sumamente importante porque estamos en un momento de muchísima sequía, estamos en crisis climática, realmente el agua hoy geopolíticamente a nivel internacional es uno de los bienes más preciados, más deseados, más cotizados. Entendemos que es la vida del futuro y del presente, y me llamaba la atención que mencionaban en este texto que nos compartieron la rotura de vertientes y la seca de arroyos como una de las cosas más graves, ¿no?, que están sucediendo, además, ¿no?, de la contaminación sonora, del polvo en suspensión. Pienso en las personas que por ahí tienen problemas asmáticos o en las vías respiratorias. ¿Cómo impactan la salud, ¿no? Ni hablar del impacto visual, ese enorme hueco que mencionabas recién en medio de la sierra. Y esto, ¿no?, la mentira del trabajo. Pero bueno, ¿Cómo piensan seguir? Bueno, ¿qué expectativas tienen? Recordemos y difundamos encuentro del domingo. La idea del domingo, por eso, es sumar a la mayor cantidad de vecinos de las bajadas y de localidades aledañas que quieran compartir la tarde con nosotros para poner distintos proyectos en consideración de todos, no solo para reparar el medio ambiente, sino para poder hacer una explotación que sea acorde con el medio ambiente. Nosotros tenemos un arroyo súper bonito, que es el arroyo de Soconcho. y durante un tiempo, años atrás, hemos venido organizando distintas caminatas al lado del arroyo, que es un sendero al lado del arroyo que te permite escuchar el canto de los pájaros, que te permite ver todo. Se llama el Sendero del Silencio, así que imagínate que es un lugar súper bonito que te permite conectarte con el ambiente de una forma increíble. Y eso producto de la falta de agua y de las lluvias y todo lo demás, este año no se ha podido hacer. Y es bastante complicado, bastante complicado para todo el pueblo que se dedica o que se intenta dedicar al turismo, claro, que la fuente de atractivo principal no esté. Claro. Gravísimo, gravísimo. Bueno, les saludamos, les abrazamos, felicitamos este deseo de encontrarse, de autoconvocarse, de luchar por un ambiente sano, por una salud colectiva, por promover distintas formas de trabajo, de producción. Pienso el turismo, qué importante que es para nuestra región, para Calamuchita en general, que tiene un perfil turístico muy importante, y cuán necesario es que esto se priorice por sobre las actividades privadas, ¿no? Y además que hay sobradas experiencias ya a lo largo de todo el territorio de este país y de otros lugares, que son falacias, que no traen más trabajo. Bueno, es una invitación también a refinar ese discernimiento y dejar de comprar esos discursos donde nosotros los locales necesitamos ese trabajo y necesitamos que vengan de otro lado a hacer pedazos todo con la falacia de que vamos a trabajar un poquito más, ¿no? Entonces repetimos la convocatoria para este domingo a las 2:30 en la Plaza de la Madre. Exactamente. Es la plaza que está al frente del colegio. Cuando uno ingresa al pueblo es lo primero que se va a encontrar. Buenísimo. Entonces es invitarlos a todos, que traigan su mate y su reposera. Vamos a tener a algunos artistas locales que de muy buena onda vienen a amenizar la tarde. Precioso. Así que bueno, invitarlos a todos a que quieran acompañarnos, porque realmente es importante poder defender que el espacio que uno eligió para vivir sea respetuoso con el medio ambiente. Totalmente, estamos totalmente de acuerdo y te agradecemos, Silvana, por tu tiempo, y esperamos que sea un día precioso y de un encuentro ahí, un semillero de ideas y de pulsar justamente eso, que queremos elegir seguir viviendo en un lugar que es hermoso y en armonía con la naturaleza. Exacto, exacto. Les agradecemos muchísimo el tiempo al aire que nos han dado y, bueno, reiterar la invitación para todos y los esperamos acá con los brazos abiertos. Dale, gracias, gracias. Gracias. Ahí estaremos, trataremos de llegar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Si estás sufriendo violencia de género, si la estás ejerciendo y querés cambiarlo, si tenés dudas, comunícate al 3546-478922. Te escuchamos, asesoramos y acompañamos. Comando Demolición. Demoler lo caduco y construir algo nuevo cada día. Del jardín cubano cogeremos flores y con siempre viva formaremos. Continuamos en Comando Demolición con esta columna amada, Cele, otra compañera que también amamos y siempre esperamos con mucha emoción y gratitud, la Cele Camacha desde Sierras Chicas y su columna Tierra de Florecimiento. Hoy nos va a comentar un poco sobre las últimas tres esferas del mapa de florecimiento: políticas de cuidado, activismo ambiental, prácticas colectivas y comunitarias de sanación. Así que bienvenidísima, Cele, te escuchamos. Hola, muy buenos días para toda la audiencia del Comando y para toda Radio El Brote. En el día de hoy seguimos avanzando en este caminito para explorar las diferentes esferas de acción de los feminismos vinculados a la tierra. Estos feminismos que continúan floreciendo en espacios diversos y plurales. Y bueno, en ese sentido les quería compartir una breve reflexión sobre los espacios de producción de conocimiento. Esta es otra de las esferas que analicé en el trabajo, que tiene que ver con el hacer de las mujeres disidencias en la construcción del conocimiento científico social. Tiene que ver con el campo de investigación en las ciencias, las profesiones, los oficios ambientales y cómo desde esos espacios se da cuenta de prácticas que van cuestionando el modelo patriarcal y proponen asimismo acciones que buscan transformar la realidad de la crisis ambiental actual desde esos espacios, ¿no? El trabajo, por ejemplo, de investigadoras, de guardaparques, brigadistas, entre otras profesiones u oficios relacionados con el conocimiento científico, los oficios, las profesiones. Con respecto a las prácticas vinculadas a las políticas del cuidado, también hay una esfera que es visualizada desde los feminismos comunitarios, territoriales, los ecofeminismos locales. Se viene proponiendo desde ya varios años una resignificación y una vuelta a valorizar, una revalorización de la ética del cuidado como un horizonte, digamos, al cual apuntar, un horizonte político. Y esta ética del cuidado se plantea entre personas y también de los seres humanos para con la tierra. No solo entre los seres humanos, sino que acá es donde se hace un hincapié grande con respecto a esta resignificación y tiene que ver con la relación de los seres humanos con la Pachamama, con la tierra, que también la tierra es considerada como un territorio cuerpo y como el espacio que habitamos en conjunto con otros seres no humanos y también sintientes. Entonces, ante esta realidad en la que estamos inmersos, que tiene que ver con el extractivismo, que es una realidad excluyente, violenta, patriarcal, son sumamente necesarias las prácticas de autocuidado y de cuidado mutuo entre mujeres y diversas identidades, y también se vuelve necesaria la construcción de espacios comunitarios que son vitales en la defensa de la tierra y las voces que nacen desde los territorios, en las que forman parte activa también las voces de las infancias. Hay una revalorización en esto de resignificar y revalorizar de también el lugar que ocupan las niñas en estas políticas del cuidado o en estos espacios. Desde el movimiento, por ejemplo, de Mujeres y Disidencias de Villa Cerro Azul, se vienen reivindicando las prácticas y políticas de cuidado para la creación de mundos habitables colectivamente, y se trabaja también desde lo íntimo y desde las redes, digamos, de las esferas próximas, digamos, de vinculación. Al mismo tiempo, hay muchas de estas experiencias que se contemplan en el marco de esta idea de la esfera de las políticas del cuidado, que abordan en simultáneo diversas temáticas y que van haciendo frente a situaciones de emergencia que se van dando en los territorios y que obviamente son distintas según el territorio, pero que están vinculadas en general a la defensa del ambiente como derecho humano y también a la elaboración colectiva de propuestas para intervenir en el ámbito de las políticas públicas locales y regionales. Hay uno de los ejemplos que se incorpora en mi trabajo que tiene que ver con la organización que se llama Mendiolaza Viva. Eso es en Sierras Chicas, en la región de Sierras Chicas. Por otro lado, de alguna manera también muy conectado, ¿no? Esto de las esferas está constantemente en relación y están como impregnadas una esfera con la otra. Se van creando diferentes poéticas y políticas para la formación o para la creación de mundos y se van cruzando territorialidades y saberes en donde el arte emerge como un espacio reflexivo que nos posibilita conversar entre diferentes disciplinas y experiencias también para imaginar prácticas de cuidado en este mundo que, como decíamos recién, tiene una virulencia y es un mundo que está herido. Entonces se relaciona el arte con el ambiente y surgen y se renuevan diversas propuestas artísticas que buscan contribuir en la visibilización de problemáticas ambientales y sus impactos en las comunidades. Acá cito la experiencia de Les Yuyeres, que va posibilitando a través de la realización de distintas obras teatrales la presentación de problemáticas ambientales de la provincia de Córdoba, que son abordadas desde el humor y el teatro foro y van abriendo la participación y el debate entre las personas que asisten, permitiendo de esta manera reflexionar colectivamente sobre la realidad de los territorios. En cada territorio en el que pasan, esta experiencia, como decía recién, de Les Yuyeres, a través del teatro y del teatro foro y del humor, abordan estas problemáticas y van llevando a reflexionar a quienes participan, invitando, ¿no?, a que se sumen. Otra experiencia que vincula arte, ambiente y feminismos es la de las chichis ají, personajes moldeadas en polímero biodegradable que representan a distintas mujeres y ciencias activistas e intervienen en espacios tanto físicos como virtuales para visibilizar las luchas ecotransfeministas y oponerse al patriarcado capitalista, colonialista, heteronormativo, productor de commodities. Estos ejemplos de los que hablaba recién, tanto de Les Yuyeres como de las personajes moldeadas en polímero que se llaman chichis ají, forman parte de la esfera de activismo ambiental, con la conformación, digamos, de esta esfera y estas prácticas y estas políticas poéticas, se van desplegando acciones muy concretas que van consolidando redes que están ligadas a lo comunitario y que además crean interacciones que son realmente transformadoras en los diferentes territorios. Bueno, por otro lado, las prácticas ancestrales, colectivas y comunitarias de sanación es otra de las esferas en donde las mujeres y disidencias organizadas se encuentran para hacer una compartición de estas prácticas y de estos espacios, ¿no?, de sanación. Y desde una perspectiva política proponen artes y lenguajes que van nutriendo el tejido de la vida, celebrando la integración de miradas y de saberes plurales. Y esto también emerge desde distintas culturas, como lo expresan, por ejemplo, desde Espacio Sati, en la zona de la región de Punilla, en Viale Mace puntualmente. Por otro lado, está también otra de las experiencias que estarían en el marco de estas prácticas colectivas y comunitarias de sanación, que tiene que ver con quienes están trabajando desde la recuperación de saberes y haceres textiles, como es el caso de Casa Amancay, que comparte reflexiones en torno a la idea de soberanía textil, por ejemplo, para repensar y reconstruir espacios de creación colectiva que van recuperando prácticas ancestrales y se alejan de los límites impuestos por la modernidad colonizadora. Y otro de los ejemplos es el de Astrología para Todes, desde donde se proponen miradas de diversas sensibilidades para habitar la Tierra, aportando una reflexión sobre la conexión entre la astrología y los feminismos ambientales. Por ejemplo, se considera muy importante la incorporación de visiones políticas de las prácticas que construimos, los saberes ancestrales y los lenguajes sagrados que cooperan y nutren nuestras percepciones de los muchos mundos posibles en el marco de una realidad que nos llama constantemente a despatriarcalizar y decolonizar todas nuestras experiencias de vida. Otra de las propuestas que surgen desde grupalidades de mujeres son las que nos plantean vínculos y enseñanzas de las plantas y sus diversos usos, como es el caso de la planta, por ejemplo, de cannabis medicinal. Esto siempre lo vuelvo sobre esta idea, pero bueno, lo recupero porque son algunos de los ejemplos que forman parte del trabajo. Las redes de mujeres y disidencias y familias que están vinculadas al uso medicinal, terapéutico y recreativo de la planta de cannabis vienen convocando múltiples colectivos en todo nuestro país con respecto a esta temática, pero no es solamente la planta del cannabis puntualmente, ¿no? O sea, las enseñanzas de las plantas, de sus diversos usos y cómo eso nos nutre, también está siendo un trabajo que vienen llevando adelante ancestralmente mujeres en las comunidades y formaría parte también de estas prácticas ancestrales, colectivas y comunitarias de sanación como la última de las esferas de acción de los feminismos ambientales, comunitarios, territoriales, ecofeminismos o ecotransfeminismos también. Así que bueno, con la columna del día de hoy logramos, digamos, terminar de compartir lo que es el mapa de esferas y ya en la próxima, ahí voy a seguir compartiéndoles el trabajo. Les mando un abrazo muy grande, prontito nos seguimos escuchando. Rafito, ¿el video o no? Estamos al aire, de hecho, tenemos un mensajito, lo vamos a leer. Muchas gracias, Acele Camacho, alta columna. Gracias, seguiremos Cele conociendo más en las próximas ediciones de Tierra de Florecimiento. Tengo un mensaje de un ser humano que dice, muy buen día, comando, escuchándolas desde Buenos Aires, haciendo el aguante a la distancia. Saludos para todos, en especial a la gran José, una amiga y compa del carajo. De ser posible, pasen un temita de los Cadillacs. Abrazo enorme, Lucho. Lucho Cadillacs, sí, mañana. Lucho Cadillacs. Mañana lo vamos a pasar. Muy bueno. Ahí va, Lucho, te adoro. Gracias por este mensaje. Te voy a anotar para las chingonas. Y si te lo ganas, te lo mando a San Francisco Solano. Gracias, bueno. Lucho, por todo. Gran compa de, bueno, ahí, delegado de cúspide de esa otra vida. Te adoro, te agradezco enormemente y estás anotado para el sorteo. Perfectísimo. Y con esto ya llegamos al final de este nuevo miércoles socioambiental de Comando Demolición. Te agradecemos enormemente por haber sido parte de este programa. Junto con nosotras, con nosotres, mañana jueves mágico, pura magia, ¿verdad, José? Magia mañana. Magia totales. A ver qué magia metemos. De una. Gracias, José, por este miércoles socioambiental. Gracias, no sé qué pasará el sábado, pero bueno, ahí apareció inconsciente. El tiempo del no tiempo es este. Gracias a las Paulis por todo el aguante. De una. Laburo detrás de micrófonos. Gracias, redes, a todos todo, por estar del otro lado y escuchar. Gracias, gracias, gracias. Chau, quédate escuchando Radio Comunitaria El Brote. ¡Fuera! ¡Fuera la megaminería! ¡Fuera todos los cómplices